Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta 38ª edición de Domingos Laicos. Hoy hacemos un programa especial ya que tuvimos movilizaciones el día 22 para reclamar la reversión de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. Vamos a empezar fijándonos un poco en la maravillosa viñeta que diseñó Gobal para ayudarnos en la campaña. Inicialmente, cuando hablamos con él, pues le planteamos que nos ayudara a simbolizar lo que queríamos que fuera un símbolo identitario del movimiento. Al final, como nos han robado, nos han expoliado, cualquiera asocia el expolio con unos bolsillos vaciados. Entonces, él enseguida vio que solo poner el sujeto pasivo no era suficiente. También tenía que poner el activo. Os explico por qué. Él lo testó con una de sus hijas y al ver simplemente los bolsillos vaciados, la niña le dijo, hombre, a este le han robado. Y sí, pero ¿y quién? Pues no sé, el gobierno, los impuestos. Claro, hacía falta explicitar el sujeto activo. Por eso la figura del obispo, acaparando todos los bienes de interés histórico-cultural que puede entre sus brazos. Y de ahí salió ese maravilloso diseño que va a abanderar el movimiento y que espero que a todos os guste porque dice mucho y necesitamos mucha fuerza para perseverar en esta lucha que estoy segura que acabará dando sus frutos. Bienvenidos. No. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa de negro. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Efectivamente, el martes 22, prácticamente en casi toda parte, en 17 ciudades de España, 17 localidades de 9 autonomías, se concentraron personas ciudadanas en distintos alrededor de o al lado de monumentos patrimonio de patrimonio nacional, patrimonio del Estado, que tenían como punto común que habían sido inmatriculados todos por la Iglesia Católica. Era una acción organizada desde el grupo Recuperando, la plataforma Recuperando, que incluye a muchísimas asociaciones de defensa del patrimonio y donde está también Europa Laica, y que se decidió que sería una forma para ir concienciando. En concreto en Andalucía hubo cuatro concentraciones a la misma hora, a las 8 de la tarde, que son en Jerez, Sevilla, Granada y Córdoba. Tenemos hoy, para eso, vamos a hablar hoy de cómo se desarrolló en esos sitios, de cuáles eran los objetivos y si se cumplieron, y vamos a ver también qué planteamiento tiene la plataforma regional, que también existe, que nos explicarán sus componentes y demás, para el futuro. Pues sí, pues para ello tenemos un representante de cada una de las ciudades andaluzas que fueron partícipes de las concentraciones. Así que tenemos a Guillermo en la defensa del patrimonio de Sevilla, a Encarna por Granada, a José Luis por Jerez y a Miguel por Córdoba. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, empezamos, como hemos comentado en la introducción, por hacer una evaluación de, o quizás mejor, por una presentación un poco rápida de qué es la Plataforma Regional de Defensa del Patrimonio. Miguel, por ejemplo, unos minutos de introducción sobre, para nuestra audiencia que no la conozca. La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Andalucía se creó en el año 2015 y después de unos cuantos años que ha estado ahí un poco en barbecho, se ha vuelto a recrear, a empujar, a activar con motivo precisamente de este tema de la inmatriculación. A raíz de una serie de encuentros que tuvimos con los diferentes grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, eso propició el que los diferentes compañeros y compañeras de las distintas plataformas pues nos replanteasen. Esto hay que volverlo a activar al máximo. Y aquí estamos precisamente. La verdad que llevamos prácticamente 2 meses, según, si me equivoco en la cifra, mis compañeros que me rectifiquen, y la verdad que estamos muy animados. Se ha formado un grupo motor. Existen sus portavoces, existen personas que se van a dedicar a todo el tema de la informática para hacer una biblioteca de tipo visual y audiovisual. Y bueno, pues poquito a poco tenemos nuestro grupo de comunicación con los medios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ello encaminado precisamente para defender nuestro patrimonio andaluz, ¿no? Es una plataforma en la que está la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, está la plataforma en la que están los compañeros de Europa Laica, en concreto José Luis y Pepe Ramírez, que son los responsables de la concentración de ayer en Jerez. Está nuestra querida Encarna, Encarni, del grupo de Granada. Está la plataforma Mejita Catedral, de Córdoba. Y junto a estas plataformas, pues está evidentemente Europa Laica, en concreto Andalucía Laica, que está haciendo un papel fundamental en esta reactivación de la plataforma andaluza, y las comunidades cristianas populares de Andalucía, que creo que dan un acento muy importante en cuanto a que estamos tratando nada más y nada menos que con la jerarquía católica, ¿no? Pues bien, ese se puede decir un poquito la estructura, la base, los objetivos, las intenciones de esta ilusionante plataforma que queremos realmente que siga su camino con mucha fuerza después de este verano. Y que hacemos que desde aquí un llamamiento a que todos y todas sigamos y colaboremos con esta nueva plataforma. Bien, vayamos entonces a evaluar las acciones del martes pasado, del día 22. Empezamos por donde queráis, en cada sitio, como brevemente, unos minutos de cómo se desarrolló. Venga, Encarna, rompe. Bien, pues nosotros nos reunimos en un lugar que es de los inmatriculados, la iglesia de Santa Ana, en un lugar que además es transitable porque es un lugar turístico, es un lugar turístico. Entonces, pues, nos reunimos alrededor de 70 personas, o sea, en resumen, fue alrededor de 70 personas, desplegamos el cartel, se puso música y además fue simpático porque llamaba la atención y un compañero nuestro eligió, pues, muy bien elegido, la verdad es que se eligió para el pueblo, que es lo que es del pueblo, de Piero, está bien, Los Macarras de la Moral, de Serrat. Algunos los tuneó, resultó simpatiquísimo, la murga de los currelantes, y luego ya pues empezaron a corear lemas como no al expolio de nuestro patrimonio, los bolsillos me vació con una bendición, etcétera. Entonces, claro, ya sí que la gente expectante se agolpó un poco frente a donde estábamos reunidos, aquello es un espacio grande,

Y nos sorprendió porque nosotros no pasábamos de 30 a 35 personas, pero después se nos juntaron un grupo bastante nutrido de gente que iba paseando y se paró y se puso a escuchar. Con lo cual eso nos reforzó y el sabor de boca que nos dejó fue estupendo. Esto es lo que puedo decir de momento. Guillermo. Bueno, pues ahondando un poco en lo que ha dicho José Luis, no hace falta ahondar más. Es que íbamos todos a la hora de la concentración con el cabreo, valga la expresión, de haber conocido lo que José Luis ha definido muy bien como una ley para seguir el concordato. Pero bueno, ya dicho eso por José Luis, no vamos a incidir más, aunque sea el tema muy desagradable. Efectivamente, también comprobamos nosotros que los turistas, porque la concentración lo hicimos a los pies de la Giralda, los turistas que, aunque pocos, comparado con los del año 2019, estaban en todo el contorno de la Plaza Virgen de los Reyes, pero contemplamos no es que se agolparan cientos de personas, pero sí todo el que pasaba por allí se paraba y se ponía a escuchar. Sobre todo se puede comprender los que eran andaluces o españoles y demás, habida cuenta de que los demás de otros idiomas no lo podrían oír. Pero también hubo para la plataforma de Sevilla algo muy importante, que es la Asociación Patrimonialista Ben Basso, que tiene, digamos, el orgullo de hace 25 años que fueron los primeros en poner la voz en grito porque el patio de los Naranjos estaba cerrado. Entonces, ha habido una asamblea de esta asociación últimamente y nos dieron, prácticamente me dijeron a mí, como uno de los portavoces de la plataforma, que Guillermo, a partir de ahora, con todo lo que hagáis, lo que organizáis, la Asociación Ben Basso va a estar con ustedes. Eso nos llenó de alegría y, bueno, y a partir de ahí, tanto ellos como nosotros, ellos con su pancarta alusiva al patio y nosotros con la nuestra y con la del 22 de junio, lógicamente, pues no hizo falta poner audio ni nada, porque aquello se convirtió en una concentración, digamos, a la antigua, como diría yo. ¿Por qué a la antigua? Porque hubo cánticos, hubo voces de protesta que nos imaginamos que el nuevo arzobispo de Sevilla se enteraría porque el balcón, digamos, de su aposento, que en Sevilla lo conocemos porque es el que se abre en Semana Santa para ver los pasos que desfilan por allí, seguramente le llegaría los gritos de protesta y demás. Pues entre Ben Basso y nosotros y las personas que se paraban a ver qué es lo que ocurría allí, pues nos llevamos la agradable sorpresa de que éramos más de 100 personas aproximadamente. Y fue el manifiesto fue muy bien acogido, fue después comentando con las personas que había allí, fue muy didáctico en el sentido de

y la municipal en el flanco del este. Y nosotros en medio, como el jueves, liándola. Creo que es la escenografía perfecta de lo que tiene que ser la base, el movimiento social y la lucha para que nos tengan en cuenta, ¿no? Creo que eso es fundamental. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Aparte de la batucada, nuestra amiga Ana, como no podía ser de otra manera, fue la que leyó el manifiesto de Recuperando, y después, pues, un servidor anexionó a ese manifiesto, pues, un manifiesto que bajaba la realidad de Córdoba provincia y de Córdoba capital, ¿no? Y antes de terminar, tampoco se me puede olvidar que los compañeros de Europa Laica hicieron una labor extraordinaria, porque prácticamente desarrollaron toda la infraestructura de la movida, ¿no? Por lo tanto, quiero que eso conste y que quede ahí, ¿eh? Porque es verdad que todos colaboraron al máximo, ¿no? Pero es verdad que... Y después los medios de comunicación en Córdoba, Guillermo, ya te lo explicaré un poquito. Ya llevamos muchos años y tenemos además muchos conocidos en los medios de comunicación. Y además en la plataforma Vista de Atenas tenemos dos periodistas de mucha talla. Eso hace que controlemos bien los medios de comunicación y que estamos al servicio del resto de las plataformas, evidentemente, para lo que haga falta, ¿no? De hecho, Aris, que es de la plataforma Amistad de la Catedral, están recuperando, y a él se debe, pues, ese trabajo periodístico que realizan la misma. Por lo tanto, en Córdoba, quitando el ABC, que es una gaceta del Obispado de Córdoba, el ABC de Córdoba, me imagino que al ABC de Sevilla le pasará igual, los demás medios, tanto escritos como audiovisuales, lo han sacado en Córdoba, ¿no? Además, con bastante consideración, Radio y Televisión Española, Canal Sur, Láser, los periódicos escritos, periódicos digitales, ha llegado a nivel estatal, a través de Recuperando, evidentemente. Total, que en este sentido, lo único que puedo decir es que estamos muy, muy, muy contentos. Y muy, muy contentos. Una sola cosa. Contamos 300 personas en Córdoba, pero sin los que estaban encima del muro, ¿eh? Era de los que había detrás de la pancarta. Que había mucha gente mirando. Ese ya no lo vi yo. Hombre, como bien ha explicado Miguel, para mí fue un sueño hecho realidad, porque a mí me parecía que era el momento de intervenir para no consolidar la usurpación, porque ahora es un momento muy, muy importante y al final yo creo que es un hito de nuestra generación, ya que pertenecía a nuestros padres y no va a llegar a nuestros hijos, o sea que nos toca estar ahí. ¿Qué planes, o sea, cuáles son los planes de la plataforma a partir de ahora? Porque inicialmente yo lo veía como muy importante la recurrencia. Pues ya plantarnos fijo el domingo X del mes o cuando sea, pues para que seamos un movimiento que empiece a visibilizarse y que tenga ahí un referente. Pero no sé desde la plataforma cómo lo habéis enfocado. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo lo veis? Cualquiera puede ir interviniendo o podéis cada uno decir lo que piense, sin problema ninguno. Nosotros, bueno, efectivamente nos hemos incorporado a la plataforma pues no hace mucho. Digamos que somos un poco novatos. Pero gracias, bueno, yo alucino con Miguel y con, bueno, esto es una maravilla porque, bueno, estáis súper organizados y ya está. Pero claro, nosotros vamos a seguir, por supuesto, es uno de nuestros objetivos, seguir, pero un poco de la mano, que vosotros ya tenéis muchísima más experiencia en esto, os movéis maravillosamente y nosotros, claro que sí, esa es la idea de continuar y ya está, y seguir en la lucha, naturalmente que sí. Bueno, yo creo que Ana iba por la cosa de si la plataforma se ha planteado ya o se percibe que esto sea una cosa que repitamos y que se hayan otras acciones de sensibilización en el futuro a partir de ahora. Bueno, la plataforma la andaluza, me imagino de la que estamos sí, hablando. Sí, estamos con la andaluza. Exactamente. Bueno, la andaluza es una plataforma que evidentemente no quiere ser cortapisa de las plataformas locales. La importancia la tienen las plataformas locales, es la vida realmente, ese trabajo en red, a fin de cuentas, de la plataforma, pero tanto nuestra gente de Jerez Cádiz como nuestra gente de Granada, de Sevilla, de Córdoba, y ojalá se vayan incorporando, a ver si Adela de Comunidades implica a Málaga. También había gente por ahí de Jaén, de, también creo que de Europa Laica comentaste. Y bueno, sí. A ver si esa red se va ampliando, ¿no? Pero es verdad que estamos muy ilusionados porque nos sentimos más acompañados. Yo recuerdo hace unos años que nos encontramos, Guillermo, allí en la tabacalera en una reunión con ICOMO, y ya incluso no sé si también estaba Pepe Ramírez, José Antonio no lo sé, pero Pepe, José Luis no sé si estaba, pero Pepe Ramírez creo que sí. Y ya comentábamos un poco el que teníamos que reactivar la plataforma. A nivel interno, pues sentirnos mucho más acompañados, porque no es lo mismo sentirnos solitos que saber que nuestra gente de Sevilla, nuestra gente de Jerez, nuestra gente de Granada, pues en ese momento estamos luchando juntos, y aunque sean momentos distintos, pero es sentir esa energía de unas personas con otras, creo que es muy importante porque nos hace más fuertes, nos hace tener más músculo, ¿verdad? Y en este momento es fundamental. Y después, hacia afuera, bueno, ahora mismo lo estamos organizando un poquito, hay mucha ilusión, hay un grupito de 3 o 14 personas como grupo motor, hay muchísima actividad, la verdad. Yo, como ha dicho José Luis, estoy francamente admirado de cómo la gente ha entrado a trabajar y con qué ilusión. A mí eso verdaderamente es lo que más me está ilusionando, porque yo lo decía, digo, vale la pena potenciar la plataforma si realmente la plataforma, la gente responde, porque si no hay respuesta, ¿para qué vamos a potenciar algo muerto? Pero qué va, ha sido así, encender la chispa y hacer un fogonazo espectacular, y creo que eso es muy importante. Ahora en el verano es cuestión de pensar un poquito, pues, la idea y qué podemos hacer para que en septiembre, pues, veamos qué vamos a hacer como plataforma andaluza, una plataforma que tiene que estar siempre cogida de la mano de sus plataformas locales y, por otra parte, de la mano de su plataforma estatal, de Recuperando, ¿no? Tiene que ser como ese escalón intermedio, que para que realmente sirva y sea efectiva, tiene que estar siempre bastante coordinada. Para eso tenemos a compañeros que están en la ejecutiva de Recuperando, que están aquí presentes, y tenemos pues los que estamos aquí de las diferentes plataformas en la andaluza. Queremos hacer acciones que llamen la atención, que sean muy pedagógicas, es muy importante, subrayo lo de la pedagogía para que llegue a la gente, de una manera sencilla, para que la gente se entere, y además con mucha mano zurda, y nunca mejor dicho, para que seamos como los ratones colorados, que nos metamos por todos los sitios con mucha inteligencia, y que metamos goles por los 4 costados, ¿no? Bueno, está todo por hacer y por decir de alguna manera. Bueno, pero volviendo un poco a las acciones del martes, los resultados, ¿qué reacciones pensáis que puede haber tenido esta actuación conjunta en todo el Estado, en la sociedad, para qué puede servir con respecto al objetivo de revertir este expolio? ¿En qué manera? Sí, José, adelante, Luis. José Luis. Hombre, yo quiero pensar que alguna presión ciudadana están sintiendo los políticos que gobiernan, porque esto evidentemente no le pasa desapercibido, sobre todo por la extensión geográfica y la capacidad de movilización que ha tenido la convocatoria. No creo que le pase desapercibido, y seguramente, como mínimo, me gustaría pensar, digo, que les va a moderar a la hora de esta ley amenazante del patrimonio histórico, que poco más o menos pretende darle carta de libertad a los políticos para que colaboren de forma dineraria, sin fondo, con la Iglesia, y que si no están conformes ya con lo que se le entrega, con la cantidad de millones que se le entregan cada año, con la finalidad de mantenimiento del patrimonio, todavía quieren más. Y todavía quieren facilitarle el cauce para que ningún político, ninguna persona que tenga decisión a la hora de entregar una subvención a un párroco, a un obispo o a un cardenal, se sienta cohibido porque no le respalda una ley. O sea, que esta ley parece como si fuera la ley de la carta blanca hacia el canalizar los dineros hacia la Iglesia Católica, todavía más del que ya reciben recurrentemente año tras año vía impuestos. O sea que yo creo que debería de servir para, por lo menos, que se sienten con nosotros. O sea, lo que la primera reivindicación esencial es que reconozcan a Recuperando como un interlocutor y que nos dejen explicar la postura vis a vis con la vicepresidenta de gobierno o con quien se tercie, para que por lo menos tengan en cuenta la opinión de toda la gente que está detrás de nosotros. ¿Algún comentario más al respecto? Guillermo. Sí, lógicamente no voy a estar, tengo que estar en total acuerdo con lo que ha dicho José Luis, por una sencilla razón. Independientemente de todos estos últimos acontecimientos, que todavía tenemos que confirmar si esta ya famosa ley, digamos, la nueva ley del patrimonio histórico, tenemos que confirmar si efectivamente hasta dónde llega. Pero llegue hasta donde llegue y las intenciones que pueda tener el gobierno, nosotros tenemos que seguir con nuestra senda que hemos iniciado hace años y hace poco tiempo como plataforma andaluza, sin que sirva de menoscabo en nuestras cuestiones activistas, en las acciones que podamos hacer. ¿Por qué? Porque no podemos dar muestras, digamos, de debilidad ante los proyectos que el propio gobierno pueda conceder, digamos, a la jerarquía eclesiástica a través de esta ley. Y esto nosotros lo tenemos en cuenta, pero que no sirva para que vamos a estar de una manera día tras día beligerante con partido, con gobierno, Junta de Andalucía, sino hemos demostrado que podemos trabajar y activar lo que nosotros pretendemos llevar a cabo, que no es otra cosa que la reversión de las inmatriculaciones, y ahí debemos seguir. Yo creo que no nos vengamos abajo, no nos dé el bajonazo de cuando el gobierno dice algo, pues cojamos, bueno, pues lo pongamos sobre la mesa como una barrera para que sigamos adelante. Yo creo que debemos tomar nota de lo que ha ocurrido el martes, que es una muestra de que con poquito nos está cundiendo bastante. ¿Cómo os explicáis? ¿Cómo es posible que en un país que vive del turismo las administraciones del Estado no se preocupen de revertir este patrimonio histórico-cultural para que la recaudación revirtiera precisamente en sus arcas en una institución privada? ¿Por qué incumplen la obligación de velar por el patrimonio histórico-cultural del país? ¿Cómo os lo explicáis? Bueno, es complicado, o sea, porque la respuesta no es fácil, Ana, es multifactorial, pero yo voy a indicar como dos pistas importantes, ¿no? En primer lugar, no podemos olvidar el contexto en el país en el que vivimos, que es nacional católico. Son muchos siglos de nacional catolicismo y, sobre todo, en la época contemporánea del siglo XIX, que os voy a contar a todos los que estamos aquí sentados, y en el siglo XX, pues, que os voy a contar a todos los que estamos aquí sentados y nos van a escuchar, ¿no? Por consiguiente, es un país donde la Iglesia Católica está en la médula, es un poder fáctico superpotente. Fijaros que le resultó mucho más fácil a los primeros gobiernos democráticos de Felipe González domesticar a los militares que a la Iglesia, que todavía no ha sido capaz de domesticar. Y han pasado ya 40 años sin domesticar a la Iglesia. Es muy curioso, este dato es fundamental. Hay que tener en cuenta también que la derecha española es una derecha nacional catolicista, o sea que la oposición, cuando gobierna o cuando está de oposición, los partidos de derecha

pero no dejar la calle. Tenemos que estar ahí haciendo ruido porque ellos no paran. O sea, adelante, adelante. Comenta, Guillermo. Guillermo, comenta, comenta. A raíz de lo que estás diciendo, voy a explicar en breve palabra un ejemplo muy significativo que se está dando en Sevilla. En Sevilla, en el casco antiguo, pues hay 20 conventos de clausura. Bueno, pues esto ya ha salido en prensa. En El Salto ya ha salido. El periodista Juanjo Marín y yo, pues hemos estado trabajando juntos y estamos llegando a una serie de conclusiones, por poner una. Los conventos de clausura, el arzobispado está intentando despenalizarlo, es decir, que las personas que están en esos conventos, es decir, las monjas de clausura, esperar a que se muera la última, la de mayor edad, y en cuanto eso ocurra, ese convento pasa a ser una hospedería. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en dos conventos tan emblemáticos en Sevilla como San Clemente y otro, ¿cuál es? Santa Rosalía. Hay pocas monjas, pero ya el convento admite una serie de huéspedes al estilo y uso de lo que son los pisos turísticos. Esto que puede parecer que puede ser una anécdota, pero yo creo que en Sevilla eso va a ser el final. Antes de revertir, porque no lo olvidemos, que los conventos de clausura son tan de dominio público como una iglesia, como una parroquia. Es decir, la monja, aunque fuese en la Edad Media, se metieron en unos palacios y, pues para que nadie las echara, pues inventaron el tema de conventos de clausura, que aquí no entra nadie, pero no sale nadie. Esto es una manera de, ahora, el tema este de las hospederías, es de que si están para ellos, para los obispos, tan claro que son bienes de dominio público, de que están poniendo, pues ya, la manera de que esto no se revierta. ¿De qué manera? Pues si están inmatriculados, pues de esa manera ya no se revierte. Y pues quedará como el famoso Hotel Los Seises en Sevilla, que era una dependencia no anexa, sino del Palacio Arzobispal. Eso es, digamos, es tan claro y evidente de lo que está ocurriendo, y es de lo que es tan claro que va a ser el futuro dentro de unos años. Porque las monjas de exactamente, la más joven tiene 78 años. Es a título de anécdota, pero también a título de importancia. Es decir, las parroquias y los conventos de clausura son tan de dominio público como la Giralda o como la Catedral de Sevilla. Exactamente igual. Hay un peligro, aparte de ese que tú dices, hay un peligro, por un lado, para empezar, tenemos la gran parte, creo que, no sé exactamente el porcentaje, pero creo que la inmensa mayoría la tienen inmatriculada, lo que sería nuestro patrimonio, digamos, histórico y cultural. Y lo tienen inmatriculado con un Estado extranjero, es decir, es patrimonio que está bajo el Vaticano. Ahora mismo, 80%, depende del, 80%. Del Vaticano. Y aparte se da ese caso, lo que Guillermo decía, de que ya ya no hay personas para estar en esos edificios, conventos, pero tampoco las iglesias. Las iglesias están sobrando un montón de ellas y de templos. Entonces, si por otro lado se... que se me ha olvidado, perdona, bueno, Antonio. Sí, sí. Una circunstancia muy curiosa que se me ha olvidado decirlo. En Sevilla, si hay un convento de monjas respetado, son las Hermanas de la Cruz. Las que van a cuidar a los enfermos de noche, las que van, nieva, llueve o haga calor, ellas hacen su labor y son respetadísimas. Eso hay en Sevilla, hay un uniforme respeto por esto. Bueno, pues el único convento que no está inmatriculado. ¿Por qué? Porque en su momento lo compraron las monjas. La congregación de las Hermanas de la Cruz compraron el convento. Se puede decir, ¿quién les dio el dinero? Ah, pues mire usted, no lo sé, pero la curia seguro que no. Bueno, por seguir con lo... Una circunstancia que hay que tener en cuenta. Lo más respetado no está al lado de la curia. Está, la gente está con las propias monjas. Sí, yo quería quería decir el tema... Perdona, Guillermo, que yo lo que quería era introducir el tema de la posible venta de patrimonio, ya no solamente que esté a nombre de un Estado extranjero, sino la posible venta que se pueda hacer de bienes que son de este tipo, que ya ha pasado en otros países. Con el tema, por ejemplo, de pagos con la pederastia, se han vendido montones de templos en otros países. Para pagar todas las subvenciones que han tenido que pagar a las víctimas y todo este tipo de cosas. Aquí el tema este no está saliendo todo lo que... Pero también puede ser otra de las razones. Y sobre todo el uso, cuando no tiene ya personas, cuando ya no sirve, que se puedan inventar otras cosas. No sé qué... si lo veis. Ya está que inventado. En Córdoba tenemos ya está que inventado. En Córdoba tenemos un caso... tremendo, ¿no? Que es el convento de Santa Isabel, el que está enfrente de Santa Marina. Las monjas lo han vendido y ahora van a hacer un hotel de 4 estrellas. O sea, hay menos monjas, las poquitas que habían la han trasladado a otro convento y este pues lo han vendido. Un convento precioso con una iglesia del siglo XVI y ya no solamente el continente, sino también el contenido, claro. Las obras que tiene en su interior, que no se sabe ni dónde habrán parado esas obras, ¿no? Entonces ese punto es muy interesante de que nosotros le metamos mano. Eso es fundamental. De todas las maneras, y siguiendo por ahí, el otro día hablando con Antonio Manuel, que es uno de los temas que quiere plantear a la plataforma andaluza, es este que estamos comentando justamente ahora, ¿no? El 30% de los bienes que la iglesia ha matriculado sabe que no los puede vender. Por ejemplo, la Catedral de Sevilla no la puede vender. O San Dionisio de Jerez no lo puede vender. O Santa Ana de Granada no lo puede vender. La Mezquita de Córdoba, evidentemente, no la puede vender. Luego, conclusión, si no la pueden vender, ¿cómo puede ser de su propiedad? Entonces, es un tema que por ahí tenemos que trabajarlo y de una manera muy cuca, que ellos mismos digan cuáles son ese 30% de bienes que no pueden vender. Y cuando lo pongan en bandeja, decir, entonces, ¿qué hacéis con ellos? O sea, son ese tipo de historias por las que nosotros tenemos que ir como ratones colorados, como dije antes, de irnos metiendo, ¿no? Sí, a mí me parece también importante, no sé si visteis un salvado sobre la casa parroquial de Oña, en la que, bueno, ya estaba inmatriculada también con nocturnidad y alevosía, como hacen ellos las cosas. Bueno, la condiciona inicialmente una vecina que la quería alquilar, que estaba en malas condiciones, tal. Después de reformarla por 12.000 euros, le dicen que no se la alquilan a ella porque la quieren alquilar a un tercero, por supuesto, a un precio superior. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenía el pueblo que deshacerse de los enseres de las fiestas parroquiales que se guardaban en esa casa parroquial, en las fiestas patronales, pues todos los enseres que había. Entonces le piden al pueblo que... Y entonces el pueblo reacciona. Yo creo que es importante el ubicarnos delante de bienes inmuebles que lleguen a los sentimientos de la gente. Pues, por ejemplo, todos hemos visto ese cementerio también que se ha inmatriculado, puentes, plazas. Al final, que a la gente le duela el haber perdido ese uso del bien. Porque no solo tenemos que hablar con el lenguaje racional, también tenemos que hablar con el lenguaje emotivo. ¿Por qué? Porque las creencias, el lenguaje que ellos hablan, es lo que despierta las emociones. Entonces nosotros también tenemos que intentar, creo yo, agitar eso y ponerles ejemplos claros de cómo les repercute. Por ejemplo, a mí el caso este de Oña me pareció muy significativo porque en el momento ese de desalojar, bueno, que se han negado por ahora a desalojarlo, pues ahí todo el pueblo se une y se da cuenta de la ignominia de la inmatriculación. No sé qué pensaréis. Yo creo que estamos entrando ya en muchas profundidades. En estrategias, fijaros. Estaba sí. Recordando ahora mismo, por ejemplo, que otra de las actividades que es que no van saliendo, ¿no? Estamos hablando, sí. Es un programa de radio. Otra de las actividades que podemos hacer la plataforma andaluza es una ruta de los conventos, ermitas, iglesias que la iglesia tiene abandonadas. Por ejemplo, el otro día un arquitecto de Cádiz, que lo puse en contacto con Pepe Ramírez, no sé si José Luis sabrá algo de eso en concreto, bueno, hay dos arqueólogos, interesantísimos en Cádiz, que yo los conozco personalmente, me puse en contacto con ellos y estaban muy ilusionados de entrar en la plataforma. Por lo tanto, eso es fundamental. Tener arqueólogos en la plataforma, eso es un lujo total, que tenemos que cuidar, pero vamos, al máximo. Y me hablaba, por ejemplo, de una ermita de San Ambrosio, en Barbate, una ermita del siglo VI que está totalmente abandonada. El otro día apareció en las informaciones de la prensa de Córdoba una iglesia preciosa gótica en Belalcázar que está abandonada. Entonces, igual a lo mejor la losa que tenemos que el gobierno no quiere hacernos caso con el tema de las inmatriculaciones, pues vamos a hacerlo al revés. Vamos a desmontarlo desde abajo. Uh-huh. Y vamos a decir que el gobierno es culpable junto a la iglesia de permitir que la iglesia tenga esos bienes donde no saca dinero que los tenga abandonados. O bien, hacer un listado en toda Andalucía de las iglesias abandonadas y que no han inmatriculado porque están abandonadas. Y hacer una relación de iglesias en el que en el momento que ha restaurado con presupuesto estatal o autonómico, al mes siguiente han sido inmatriculadas. Pues todo eso tenemos que estar ahí trabajándolo para sacarlo a lo público y sacarle las vergüenzas, ¿no? O, por ejemplo, en el momento que sepamos la restauración de tal iglesia, San Dionisio, por ejemplo, que no lo estoy dos o tres veces ya, que es un pedazo de iglesia mudéjar, por cierto, que me encanta. ¿Cuánto dinero ha invertido ahí el Estado? Con dinero público. Esas cosas son fundamentales. Y esas cosas son las que tenemos que sacar en la prensa un día sí, un día no, y el del medio también. Ese bombardeo es fundamental. Bueno, seguimos con la estrategia y con todo esto en otro momento, si os parece, cuando ya después del verano se concreten más. De todas maneras, siempre sabéis que esta radio y este programa en concreto está abierto siempre. Así que nos hemos pasado un poquito del tiempo que habíamos acordado con vosotros. Pero bueno, yo creo que espero, de un gran interés para la audiencia que vayan conociendo esta plataforma. Si queréis alguna cosita final. Sí, venga, alguna frase final, una idea final, una idea fuerza. Adelante. Venga, Encarna, empiezas tú. Ánimo y tenemos que seguir adelante, sea como sea. Claro que sí. Adelante, José Luis. Yo diría que mucha pedagogía, mucho distinguir que nuestra causa es una causa patrimonialista, no tenemos nada que ver, no queremos saber nada de litigio, de creencias, eso es otro tema. Y ser empático con la gente, porque mucha gente seguramente nos dará la razón, pero ahora mismo se muestran reluctantes porque les toca sus creencias. Y hay que tener ese tacto para, respetando sus creencias, hacerle ver que esto es un atropello. Totalmente. ¿Guillermo? Sí, la línea de José Luis, esa línea de pedagogía, es importantísimo, que la gente sepa que estamos por algo muy distinto a lo que se piensa. Esta mañana me decía un compañero, es que en Sevilla habla de que de si vas contra un obispo, malo. ¿Por qué? Porque si va contra el obispo, va contra la iglesia, entonces los cristianos se apartan. Yo creo que no, que eso es, digamos, en esos términos, yo creo que estoy de acuerdo con José Luis. Hay que hacer uso de la pedagogía, y pues tenemos que enseñar lo que estamos tratando de hacer. Simplemente que el patrimonio histórico eclesiástico que está en posesión de la jerarquía eclesiástica, que hace uso de él, pero que no es de él, eso pertenece a la ciudadanía. Y eso yo creo que debe calar en cualquier ciudadano, claro. Miguel, colofón final. Bueno, dos actitudes importantes que tenemos la suerte de tener y que no tienen los otros, que es el convencimiento y la perseverancia. Somos un grupo de gente muy convencida y un grupo de gente que perseveramos desde lo gratuito. Y ese es nuestro gran tesoro. Magnífico. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito y que no será el último. Seguiremos. El principio de un montón de movilizaciones y que la lucha siga, porque, como bien ha dicho Miguel, yo creo que tenemos la razón y lo vamos a conseguir. Se puede. Nos va a costar, pero vamos a hacerlo. Seguro que sí. Muy bien. Un abrazo. Por supuesto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.